Entonces el Dios de Israel respondió a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría? Yo te preguntaré a ti, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Dímelo si de verdad sabes tanto. ¿Quién ordenó sus medidas? Di si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella la cinta de medir? ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién colocó su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? Cuando lo vestí con nubes y lo envolví en densas tinieblas. Cuando sobre él establecí límites y puse puertas y cerrojos. O cuando le dije: hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar para que ocupe los confines de la tierra y para que sean sacudidos de ella aquellos que no tienen ni sienten compasión por nadie? La tierra adquiere forma como arcilla bajo un sello. Sus rasgos resaltan como los de un vestido. Los malvados son privados de su luz, y el brazo enaltecido es quebrado. ¿Has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Qué camino lleva a la morada de la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? ¿Puedes tú acaso llevarlas a sus linderos? ¿Has llegado a visitar los depósitos de nieve y de granizo que guardo para el tiempo de angustia o para el día de la guerra y la batalla? ¿Qué camino lleva donde la luz se dispersa? ¿O en donde los vientos del este se desatan sobre la tierra? ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales y le da paso a la tormenta, haciendo llover sobre la tierra deshabitada y sobre el desierto en donde nadie vive, para saciar la tierra desierta y desolada, haciendo brotar la hierba tierna? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre nace el hielo? Dime. ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen como rocas y el mar profundo se congela. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo o guiar a la Osa Mayor y a la Menor? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? ¿Puedes elevar tu voz hasta las nubes para que te cubran aguas torrenciales? ¿Eres tú quien señala el curso de los rayos? ¿Acaso te responden: henos aquí a tus órdenes? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién le dio al espíritu inteligencia? ¿Quién tiene sabiduría para contar las nubes? ¿Y los cántaros de los cielos? ¿Quién los hace vaciar cuando la sequía y el polvo se han convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Cazas tú la presa para la leona? ¿Sacias el hambre de sus cachorros cuando yacen escondidos en las cuevas o se tienden al acecho en sus guaridas? ¿Preparas tú el alimento al cuervo cuando sus polluelos claman a mí y andan errantes por falta de comida? ¿Conoces tú el tiempo en el que paren las cabras? ¿Has observado el parto de las gacelas? ¿Puedes contar los meses de su gestación? ¿O conoces el tiempo en el que han de parir? Se encorvan, paren a sus crías y allí se libran de sus dolores de parto. Sus crías se fortalecen, crecen en campo abierto, se van y no vuelven a ellas. ¿Quién dejó en libertad al asno salvaje? ¿Y quién soltó sus ataduras, al cual di por hogar el desierto y por morada la tierra salada? Se burla del tumulto de la ciudad, no escucha los gritos del arriero, explora los montes en busca de pasto y anda tras verdes prados. ¿Crees tú que el toro salvaje se prestará a servirte? ¿Acaso pasará la noche en tus establos? ¿Puedes mantenerlo en el surco con la soga? ¿Irá en pos de ti labrando los valles? ¿Pondrás tu confianza en su tremenda fuerza? ¿Echarás sobre sus lomos tu pesado trabajo? ¿Acaso puedes confiar en él para que acarree tu grano y lo junte en tu era? El avestruz bate alegremente sus alas, pero su plumaje no es como el de la cigüeña. Pone sus huevos en la tierra, los deja empollar en la arena, sin que le importe aplastarlos con sus patas o que las bestias salvajes los pisoteen. Maltrata a sus polluelos como si no fueran suyos, y no le importa haber trabajado en vano, pues no le di sabiduría ni le impartí porción de buen juicio. Sin embargo, cuando extiende sus alas y corre, se ríe de jinetes y caballos. ¿Le has dado tú al caballo su fuerza? ¿Has cubierto su cuello con largas y ondulantes crines? ¿Eres tú quien lo hace saltar como langosta con su orgulloso resoplido que infunde terror? Patalea con furia, regocijándose en su fuerza, y se lanza al galope hacia la llanura. Se burla del miedo, a nada le teme, no rehúye hacerle frente a la espada. En torno a él silban las flechas, brillan las lanzas y las jabalinas. En frenética carrera devora las distancias, y al toque de trompeta no es posible refrenarlo. En cuanto suena el clarín, resopla desafiante, percibe desde lejos el fragor de la batalla, los gritos de combate y las órdenes de ataque. Mom. ¿Es tu sabiduría la que hace que el águila vuele y que extienda sus alas hacia el sur? ¿Acaso por tus órdenes remonta el vuelo el halcón y construye en lo alto su nido? Habita en los riscos, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos la observan desde lejos y sus polluelos se nutren con la sangre. Donde hay un cadáver, allí está el halcón. Medita y responde a todo esto si tienes sabiduría. Sin intermediarios, sin mesías, sin santos, solo a Dios, directamente a Dios. Three.